Esta noche tiene Don Tomás tremendo guateque. ¡Cuiro! Esta noche tiene Don Tomás tremendo guateque. Vámonos para el guateque del amigo Don Tomás. Vámonos para el guateque del amigo Don Tomás. Verá cómo te divierte hasta que no pueda más. Verá cómo te divierte hasta que no pueda más. Esta noche tiene Don Tomás tremendo guateque. Esta noche tiene Don Tomás tremendo guateque. Irán mujeres bonitas de toda la vecindad. Irán mujeres bonitas de toda la vecindad. Pero no bailen con Luisa, esa era de Don Tomás. Pero